importante quieres para mí. Aunque yo no pueda verte, me hace sonreír. Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo, a pesar de todo, a pesar de mí. Tú has logrado que este sueño se convierta en una realidad. Por eso gracias, porque siempre estás, por ser incondicional. Hoy te quiero regalar esta canción que grita. Gracias por luchar conmigo, por cruzarte en mi camino. Lo que hace que todo esto tenga sentido eres tú. Solo al escuchar tu voz, recorriendo el mundo entero, solos tú y yo. Eres tú la gran respuesta a todas mis preguntas. A pesar de todo, me haces sonreír. No me caben las palabras, pero yo te doy mi corazón. Por eso, gracias. Hacemos el camino para vernos una y otra vez.